lo que sube del abismo del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Velocidad es una transparencia. Desaparece en ella nuestra realidad. Vemos lo que no vemos, no vemos lo sabido. Tiembla un límite, entendemos lo absurdo de la verdad y tu risa. El quién y el qué no significa nada cuando él es fusilado por esa luz neutral que llamamos claridad. Gabón, gabón, Oleta y periferias. Aquí estamos otro martes más con las nalgas posadas en esta nave interestelar de Sinchiriquirratia. Bueno, hoy entre otras cosas iremos hasta Ecuador, donde los últimos altercados protagonizados por las comunidades indígenas han conseguido derogar el paquetazo, esa ley que había sacado el gobierno y que les dejaba con menos de lo que ya tenían. Bueno, entre eso y entre otras cosas, lo que vayamos viendo que nos hayáis enviado, como es habitual, ese gran trabajo que hacéis por mí, ya que nunca he conseguido acabar los deberes, será como habitualmente, será nuestro programa desastre de todas las semanas. Como no, bien acompañados de estas melodías que recuperamos de aquí y de otras partes del mundo. Este año tenemos nuestra sintonía de fondo con los Muyallos de Raíz, este grupo juvenil, por no decir otra cosa, que se compone de distintas provincias de aquí del estado, de Bilbo, Galicia, de distintas partes de aquí del estado, componen este grupo, como decimos, Muyallos de Raíz, que hacen esto que suena de fondo.

cuando dices que te trato como un perro. ¿No será que de egoísmo estás enfermo? Y aunque yo solo te quise ayudar, eres libre de pensar con libertad. Y aunque yo solo te quise ayudar, eres libre de pensar con libertad. Vamos a mejor. Quedan todavía muchas cosas que hacer. Sí, estamos satisfechos. ¿Todavía no te has enterado de que debes irte? Todavía no. ¡Te tienes que ir! Todavía no. ¡Te tienes que ir! ¡Te tienes que ir! ¿Lo entiendes? Eres la calamidad enviada para cerrarnos la boca, para convertirnos en unos siervos inofensivos. El tiempo lo desvela todo, antes o después, la vergüenza. Bueno, y enchufamos el conector de las conexiones planetarias. Vemos que el planeta sigue con su capa envolvente de mierda. Y bajo esa capa seguramente que os habréis enterado de lo que estaba ocurriendo en Ecuador. Están viviendo en ese país una recesión y una represión fatal. De las últimas informaciones que recogemos, la única persona que está a cargo de algún cargo político o de algún cargo del Estado, y a la única persona que le vemos que sí valora el esfuerzo de las comunidades indígenas en esta lucha, que distintas personas por luchar han sido asesinadas a manos del gobierno. Pichincha, del departamento de Pichincha, cuya capital es Quito. Yo estaba leyendo ahora que usted dijo que hace 2 años, primero que todo, buenas tardes, buenas noches, es que en estos apuros en que nos encontramos con las circunstancias hasta se nos olvida saludar. Usted dijo que el Ecuador está desde hace 2 años en una recesión fatal. Esa es una frase, dos palabras muy duras. ¿Por qué usted aseguró eso? Fernando, muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo a toda la gente que nos mira. ahora en momentos de mucha angustia, de mucho dolor. Estamos a 9 días de paralización, una paralización que nos ha dejado un saldo fatal. Los datos que se pueden registrar entre oficiales, no oficiales, estamos hablando de 7 muertos, 95 heridos graves, más de 500 heridos leves, 83 desaparecidos, de los cuales se calcula que aproximadamente la mitad serían adolescentes, más de 800 detenidos, 9 medios de comunicación, varios dirigentes de organizaciones sociales y políticos amenazados y encarcelados. Esto como resultado de una fuerte postura del pueblo ecuatoriano de decirle no al régimen de Moreno, que en aras de concretar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha tomado medidas de mucho impacto económico. Básicamente el retiro de los subsidios del combustible, además un retiro definitivo de los subsidios en un país petrolero, pequeño pero petrolero al fin, que su economía se ha sustentado en la venta de petróleo. Implica un incremento del 120% de los combustibles, principalmente del diésel, que es el combustible que mueve toda la carga pesada. ¿Por qué 2 años de paralización, de una fatal paralización? Mira, hace 2 años y medio que el expresidente Correa dejó el gobierno, dejó una economía en recuperación. Los organismos internacionales, el Banco Central del Ecuador, señalaba que estábamos creciendo al 2%. Todas las decisiones que se han tomado en materia económica que han sido equivocadas, desde la subida de los combustibles de diciembre del año pasado, el retiro de las salvaguardias, es decir, una serie de medidas económicas que benefician a un sector pequeño, concluyen hoy con una firma con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, hoy los especialistas económicos, algunos, estarían hablando de un nuevo fenómeno, un fenómeno que se lo conoce como la estanflación, que significa que en una economía paralizada, que se está moviendo muy lentamente, colocas un shock económico de esta magnitud y esto sin duda va a generar una contracción del aparato económico productivo del país. Mira, Paola, esto no comenzó ahora. Tú ya más o menos tocaste esto. Este gobierno de Lenín Moreno, que ha sido nefasto y además creo que muy traidor a todo lo que ya se venía planteando con el presidente Correa, lo que ya había desarrollado el presidente Correa, ¿desde dónde tú crees que se acrecentó? ¿En qué momento? Esto no comenzó la semana pasada, ni el viernes, ni el jueves. Tú que has estado ahí, además estuviste dentro del gobierno, ¿cómo fueron los primeros pasos que se dio para llegar a lo que hay en este momento? Mira, primero creo que es importante entender algo que nosotros lo hemos denominado el nuevo Plan Cóndor. El nuevo Plan Cóndor implica el mismo escenario de los 70s, en donde a través de las dictaduras militares controlabas la soberanía de los pueblos de Latinoamérica. Hoy ideaste un nuevo plan y eso implicó minar los procesos progresistas en América Latina. ¿Y esto qué saldo nos ha dejado? Nos ha dejado una Argentina destruida, un Brasil paralizado, una Colombia en crisis humanitaria, un Perú en una profunda crisis política y hoy el Ecuador que enfrenta un estallido social. Y creo que la génesis de este último tramo de la democracia ecuatoriana, hay que mirarlo desde sus inicios. ¿Por qué nos alejamos del gobierno de Moreno después de que ganamos la elección, pero perdimos el gobierno? Moreno llega a la presidencia del Ecuador reivindicando las tesis de la Revolución Ciudadana, señalando que las profundizaría, hablando de ampliación de derechos para lograr una educación de calidad, una salud de calidad, una seguridad social pública de calidad, más vivienda, más revolución del conocimiento. Y durante estos 2 años y medio va tomando distancia de las grandes mayorías que fueron quienes lo eligieron. Y se acerca a los grupos oligárquicos y principalmente empeña la soberanía económica y por ende política del país. Así que estas medidas de forma paulatina tienen su broche de oro la semana pasada cuando Moreno anuncia que tomará las medidas que todos sabemos son las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Mira, ahora vamos. Bueno, este archivo de audio era de hace unos días y hoy nos enterábamos de que Ecuador amanecía con la noticia más esperada, que el presidente Lenín Moreno derogaba el decreto 883, que es ese decreto conocido por todos y todas por el paquetazo de reformas que suponía el fin del subsidio a los combustibles. Mil veces ha repetido este presidente que no iba a retirar esta medida, pero al final ha tenido que hacerlo después de 7 muertes de indígenas del Ecuador. Bueno, como decimos, este presidente tomó esta decisión poco después de que la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, protagonista de esta revuelta que llevamos viendo desde hace bastantes días, y se suma a la protesta desde el 5 de octubre que iniciaba el diálogo con el gobierno para parar estas protestas, pero eso sí, siempre y cuando el gobierno cediera de alguna manera. Bueno, pues parece ser que tras el acuerdo público con este presidente ecuatoriano, una comisión trabaja en la redacción del decreto que lo va a reemplazar y explican que están festejando esta gran victoria. Todos los pueblos indígenas están celebrando, como decimos, esta por fin victoria después de esta también fuerte lucha que han tenido todos estos días. Creo que solamente hace 2 días que muy tímidamente se comenzó a hablar de las explosiones populares en Ecuador. Y además, estoy exagerando, no fueron explosiones populares, no, que los indígenas se habían levantado. O sea, lo que está sucediendo en Ecuador hoy, para la mayoría de la prensa, simplemente son la explosión de los indígenas. Y tú sabes que eso nos saca bastante paternalismo, sobre todo en Europa. Los indígenas sacan paternalismo, como a veces también de vez en cuando sacan los negros. ¿Es exactamente esto lo que está sucediendo hoy en el Ecuador? Yo no lo creo, pero quisiera que tú nos explicaras o que le explicaras a las personas que nos van a escuchar, que te van a escuchar, si es simplemente una explosión de descontento de los indígenas. Mira, el martes de la semana pasada el presidente Moreno anuncia las medidas económicas. El día miércoles, el gremio del transporte pesado, el transporte urbano, el transporte interprovincial, se pronuncia en contra de las medidas y genera una primera paralización. Una segunda entrada la tienen los estudiantes universitarios que hace muchos años en el Ecuador no se movilizaban. Los estudiantes de la Universidad Central, que es la universidad pública más grande que tiene el Ecuador, y también de algunas universidades privadas como la Universidad Salesiana. A reglón seguido tienes una protesta generalizada de ciudadanos de a pie. Tú encuentras en las calles amas de casa, estudiantes, transportistas, desempleados, trabajadores de la construcción, es decir, el pueblo en sí movilizado. Lo impactante, y esto hay que señalar porque tenemos que ser justos en la valoración, el movimiento indígena que no se había movilizado desde el 2005 anuncia una marcha hacia la ciudad capital y solicita que todas sus filiales de la Amazonía, de la costa y de la sierra se expresen en las calles. Yo te decía hace un momento, calculamos 100.000 indígenas movilizados en todo el país. 20.000 indígenas movilizados en Quito. La lucha indígena, por sus características, por su historia política en el Ecuador, tanto en los años 80 como en los 90 y a inicios del 2000, genera empatía también, muchísima empatía en el pueblo ecuatoriano. Tú hablabas desde Europa con mucho sentimiento de culpa todo el tema paternalista. Pero no, lo que está pasando en el Ecuador es que tienes las 24 provincias movilizadas, tienes ciudadanos de todas las condiciones, inclusive tienes sectores productivos, me refiero a la pequeña y a la mediana cámara de la producción que están protestando. ¿Quiénes son los únicos que han mantenido un silencio cómplice, vergonzoso respecto a las medidas? Obviamente los beneficiarios de la medida, tienes el sector financiero, con su máximo dirigente, Guillermo Lasso, que ha señalado que él cree que debe haber inclusive más mano dura desde el gobierno. En segundo lugar, tienes los sectores importadores, que son los grandes beneficiados por el retiro de las salvaguardias, que van en desmedro de la producción nacional. El tercer grupo es el que tiene que ver con los agroindustriales y los grupos bananeros. Esos son los grupos que en este momento están defendiendo que además se sostenga el modelo, pero también con una primicia falsa. Varios de estos sectores dicen, el gobierno señala que la única medida para sostener la dolarización que nosotros queremos se sostenga era retirar los subsidios. Cuando eso es falso, había muchas salidas económicas que se les dio al presidente, pero claro, él hizo y tomó las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que quiero decirte es que hay toda una movilización ciudadana. Por eso también creo que hay que rechazar cuando el gobierno, de manera irresponsable para sus intereses, trata de responsabilizar a 2, 3, 4 dirigentes de la Revolución Ciudadana como los responsables del caos que vive el país. Bueno, y encontramos en este momento en el exterior de la Casa de la Cultura, se ha convertido en un espacio que se transforma en el símbolo de contrapoder indígena en esta revuelta contra el paquetazo de Lenín Moreno. Nosotros desde aquí, desde Sinchilic, también vamos a celebrar, porque nos encanta celebrar las cosas y, como no, algo como esto. Vamos a celebrar esta protesta que se ha convertido en celebración cuando se conoce, como decimos hoy, la noticia de la derogación de este decreto 883. Y bueno, para todas las personas que tengan la oportunidad de estar en esa parte del planeta, continuarán estos días la fiesta en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, luego de este anuncio de la derogación de este decreto 883. Desde ahí recuerdan que el calor de estas protestas comenzaba el 12 de octubre, décimo día de movilización. El movimiento indígena anunciaba en un comunicado firmado por el presidente de la CONAIE, que es el presidente de la Comunidad de Pueblos Indígenas, Jaime Vargas, y los titulares de la Federación Indígena de la Sierra y la Selva, que realizarían acercamientos para tratar la derogación de este decreto sin tener que llegar a las manos. Pero al final no hubo otra forma que llegar a estas protestas, colapsar todas las calles de distintas provincias y distintas ciudades hasta que el presidente ha tenido que echar marcha atrás. Su posición, que a veces ella trata de explicar yo creo que coherentemente lo que está pasando, pero al mismo tiempo creo que llama a oponerse a estas movilizaciones, en, sobre todo en su territorio, en el Guayas, en Guayaquil. ¿Qué pasa con, la, con el Guayas, con Guayaquil y, su, y la alcaldesa? Mira, la alcaldesa de Guayaquil es integrante de la organización política conocida como el Partido Social Cristiano. Partido Social Cristiano que representa las élites de la derecha guayaquileña y también de la costa vinculados al sector básicamente agroindustrial. Aquí la derecha ecuatoriana tiene dos representantes. Los representantes del sector financiero dirigidos por Lasso y los representantes de esta otra ala liderados por Jaime Nebot. Jaime Nebot, que es heredero de toda la herencia que construyó el gobierno más nefasto que ha tenido la historia ecuatoriana, que es el gobierno de León Febres Cordero. Ellos inicialmente buscan hacer una sintonía con los ciudadanos diciendo es imposible que el gobierno pase la factura a todos los ciudadanos porque hoy vamos a tener que pagar más el transporte. Después hay un silencio durante un día y medio y luego asume la postura el líder histórico del Partido Social Cristiano, además también en una postura muy complicada para la actual alcaldesa de Guayaquil. Ellos convocan una manifestación que ha revivido las peores expresiones de racismo en contra de nuestros indígenas. Hay unas expresiones muy dolorosas que Jaime Nebot el día de ayer en una concentración por la paz, y digo por la paz porque lo que realmente hubo es una instigación al odio, al racismo, señala que los indígenas deberían volverse al páramo. Esto es muy duro, muy difícil. Entonces, ¿qué has visto? Grave conmoción social, un estado de excepción ilegal, inconstitucional, una represión brutal de la policía y de las fuerzas armadas. Has visto posturas de la derecha recalcitrante llamando al odio y a impedir que los indígenas lleguen a sus ciudades. Policías enfrentados contra las fuerzas armadas, porque hemos visto algunos conatos de violencia. Es decir, hay una fuerte conmoción social. Y quiero cerrar esta intervención con esto, algo que me preocupa muchísimo. Con todo esto que he relatado, la Asamblea Nacional ha pasado cerrada hoy 8 días. 8 días que la Asamblea Nacional no se convoca. Cuando tú tienes fuerte violencia, cuando tienes represión, cuando hay muertos, cuando hay desaparecidos, cuando hay miles de ciudadanos en las calles, no puedes tener una asamblea ausente, porque es el peor síntoma de que tu democracia no está saludable. Por eso nuestra bancada, la bancada de la Revolución Ciudadana, ha conminado al presidente de la asamblea, que convoque a la asamblea, porque hay salidas constitucionales. La postura de los indígenas es que el presidente Moreno baje el decreto, despida a los 2 ministros, tanto de la seguridad interna y de la seguridad externa, responsables de la seguridad interna y responsables de la seguridad externa, pero además ha señalado que tiene que bajarse el paquete como primer mecanismo para el diálogo. Si el gobierno no cede, no ceden los indígenas, fracasó la posible comisión mediadora de Naciones Unidas, no puede la Asamblea Nacional, que tiene salidas constitucionales para la crisis, quedarse silenciada. Bueno, escuchamos las palabras de la gobernadora de Pichincha, Paola Pavón, que como decimos, después de estar buscando información sobre este tema, ha sido la única persona a cargo, en un cargo del gobierno, que estaba a favor del pueblo, que es para lo que supuestamente deberían de estar. Bueno, este material lo recogíamos de mano de Hernando Calvo Espina, desde Rebelión, desde el espacio de los vídeos rebeldes. Así que si queréis más información sobre este tema, la tenéis, como decimos, en las www.rebelion.org. We'll be right back. Bueno, y antes de acabar con este tema, acabamos de ver que este espacio que decíamos que donde se estaba celebrando esta derogación de esta ley, está, parece ser, en estos momentos en un inminente desalojo del movimiento indígena de la Casa de la Cultura. Eso cuando ya se ha establecido esta como una zona de paz y corredor humanitario. O sea que al final, bueno, han conseguido esto que han conseguido, que no es nada. Pero al final el gobierno sigue marcando el poder con sus perros guardianes, que es la policía militar de este país. Y si nos enteramos de algo más, en este o en otros programas os lo haremos saber. Yo no aguanto ya. Yo no aguanto. ¡Ay, Dios, mi dolor! Todo el mundo tiene novia. Todo el mundo tiene novia. 2018. Y ya yo no tengo. ¿Qué me está pasando? Yo me peino. Yo compro mucha ropa. No me miran. Yo no sé. I don't have girlfriend. Why? I don't know why. I don't have girlfriend. Yo soy un semen vencido. Un semen desperdiciado. I don't know why. Ay, Dios mío. Yeah. what you got. I want my Sephora. Hit me, grab. A solas con todo el mundo. La carne cubre el hueso y dentro le ponen un cerebro y a veces un alma. Y las mujeres arrojan jarrones contra las paredes y los hombres beben demasiado. Y nadie encuentra al otro, pero siguen buscando. Siguen buscando de cama en cama. La carne cubre el hueso y la carne busca algo más que carne. No hay ninguna posibilidad. Estamos todos atrapados por un destino singular. Nadie encuentra jamás al otro. Los tugurios se llenan, los vertederos se llenan, los manicomios se llenan, los hospitales se llenan, las tumbas se llenan. Y nada más se llena. Bueno, hoy nos van a acompañar, entre otras, palabras de Charles Bukowski, y que es lo que acabáis de escuchar, y también algunos textos de que han entrado en la introducción del programa de Gabriel Celaya. Hay amigos del planeta ahí abajo. Qué cómodo se ve, oye, este globo desde aquí arriba, ¿eh? Se ven ahí algunas cabecitas entre las farolas de las ciudades, deambulando. Y desde aquí recordamos que estuvimos, estamos y estaremos como niños en el limbo, chupándonos el dedo. Por decir el dedo. Y desde aquí, desde Sinchilic y desde Despase Lunar, estamos en lo neutro, en una música perpetua. Sin grandes pensamientos, sin ardientes sentimientos y sin miedo. Sobre todo, estamos sin miedo. Aquí, así que si queréis acercaros algún día aquí hasta la herrería, nos encontraréis flotando entre las nubes deliciosas del cero cielo y del mundo boca abierto. Oh,

Bueno, agradecemos a Gonzalo que nos mandara información sobre el actual estado del Mar Menor. Ese huequito de mar en la zona murciana, en la zona mediterránea, que no sé si habéis visto alguna vez, pero es meter la pierna y parece que la estás metiendo en un caldo de meao social. Bueno, distintos grupos ecologistas están exigiendo al gobierno que no tire balones fuera, tratando de culpabilizar a los fenómenos naturales del desastre ecológico de enormes dimensiones en este mar, en el Mar Menor. Bueno, así que si os vais dando un paseo, tenéis un fin de semana, vais por ahí y queréis comprobarlo, lo que vais a comprobar es que en esta región murciana el Mar Menor se está muriendo. Bueno, y como decimos, veréis este efecto este fin de semana. Mucha gente se ha acercado allí para ver este desastre cuando las orillas de la zona norte se han llenado de miles de ejemplares de peces muertos, tal vez más de animales de diferentes especies, anguilas, cangrejos, crustáceos, moribundos o muertos, como decimos, buscando desesperadamente una vía de escape, como que no tuvieran oxígeno dentro del agua o agonizando, vamos, un gran desastre. Bueno, distintas personas que se han preocupado de ver el motivo de este desastre, parece ser que dicen que las consecuencias son por el regadío que se está haciendo a las extensiones de plantaciones de invernaderos, a grandes extensiones de agricultura extensiva. Denuncian que esto es consecuencia del regadío que se lleva haciendo desde los años 80, legal e ilegalmente, por todas las llanuras que desaguan en el Mar Menor y que hasta entonces era terreno de secano. Vegetación natural y una pequeña cantidad de cultivos en un regadío que tenía muy poco que ver con lo que está pasando en la actualidad. En esas últimas décadas, el sector de la industria, cada vez más exagerada, está haciendo un cultivo de intensificación. La producción es exageradamente grande para las hectáreas de ese terreno y las consecuencias es que todos los productos que usan, fertilizantes, fisofatos para matar los bichos y todo eso, ¿a dónde va a ir a parar? Pues a este mar. Si miráis en el Google Map o tenéis la oportunidad, como yo, que estamos aquí desde las alturas viendo el planeta, desde la nave interestelar de Despase Lunar, podemos ver que el Mar Menor no es que sea otro mar, es una parte del Mediterráneo que queda aislada del mar abierto por la geografía de la costa mediterránea, en este caso de la costa de Murcia. Y no hay que ser muy inteligente, ni científico, ni saber mucho para entender que como está como en una ensenada cerrada, toda la mierda y todo que va a parar ahí, a esa parte de ese mar, no se limpia tan fácilmente como otras partes, que, como ya sabéis, toda la mierda se la come el mar. Y el mar es muy grande y el mar se lo chupa todo, pero llega un momento que el mar nos lo va a escupir a la puta cara.

nací para robar rosas en las avenidas de la muerte. Bueno, recuperamos musicalmente de hace décadas, de una cinta de cassette, ni más ni menos, a Las Desmascaradas. Con el título del disco, Si el punk ha muerto, rumba en la tumba. Qué grandes Las Desmascaradas y qué grande desverdad nos contaban. Bueno, nos han acompañado en este vuelo que nos va quedando ya poco combustibles y tenemos que ir escapando de estos elementos del globo. Mira, por ahí se ve una luz azul aparcada. Vamos a tirar por la otra rotonda porque no tenemos ni arreglado el piloto de atrás ni polla, lo de siempre. Living. Y vamos a recuperar otro tema de esta casete de las desmascaradas. Que habla un poco de las relaciones amorosas. Habla un poco de la verdad que vivimos todos y todas. ¡Morena! ¡A ver si está esta cena! ¡Que me están esperando los amiguetes para irnos de verga! ¡Mira, Marta me quiere! ¡Mira, Marta! ¿Marta? ¿Te crees que hace una camisa bien planchada? Ya me lo decía mi madre. ¡Te vas a casar con la más tonta, chiquillo! ¡Eso se va a acabar! ¡Es que un día de estos te la voy a cortar! ¡Morena! ¡Bobby! Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro vuelo. Si todo va bien, si nuestro hígado y nuestras glucosas sanguinarias no han reventado, volveremos. ¡Ey, tú, volveré! ¡Ey, yo volveré! ¡Volveré, volveré! No esperéis nada mucho mejor. Ni esperéis que nuestra locura haya ido a menos, todo lo contrario. Probablemente nuestra locura haya ido a más. Pero más vale locos que cuerdos con el ojete atenazado. Relaja el ojayer, relaja el ojayer. Que ya nos vamos. Agure, tanto pasa.